El dolor que has dejado en mi vida con tu indiferencia, no lo puedo arrancar tan siquiera un momento de mí. Y tan solo un inmenso penar que tortura mi alma se ha quedado en mi vida después de dejarme tu amor. Sin motivo ninguno rechazas mi amor, que es sincero. Sin tener compasión me desprecias y me das tu olvido. Me abandonas y al abandonarme me mata la pena de perder para siempre tu amor que soñé eternamente. Y tan solo un inmenso penar que tortura mi alma se ha quedado en mi vida después de dejarme tu amor. Sin motivo ninguno rechazas mi amor, que es sincero. Sin tener compasión me desprecias y me das tu olvido. Me abandonas y al abandonarme me mata la pena de perder para siempre tu amor que soñé